Next day on your dressing room, they've hung a star. Let's go on with the show. Let's go on with the show. Next time, that could never be, because there ain't gonna be no next time for me. No, sirree, I made up my mind to make another start. I've made my mind up, but I can't make up my heart. I'd like a new lucky day. Bien amigos, son las 6 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 25 de junio del año 2018. Escuchamos estas melodías de Irving Berlin en la voz de Rosemary Cloney y continuamos con nuestra programación. A continuación tenemos a Javier Solórzano y su noticiero. Noticias, prestigio informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Gracias por acompañarnos. A nombre de Javier Solórzano y de todo el equipo de Once Noticias, les damos la bienvenida para conocer lo último en la información. Son las 6 de la mañana con 2 minutos de este lunes 25 de junio. Vamos con los titulares. El INE anticipa el flujo del PREP será lento. Estima a las 8 de la mañana del 2 de julio se tendrá contabilizado 82% de las actas. Los procuradores de justicia se comprometen a resolver los asesinatos cometidos contra precandidatos, candidatos y funcionarios en el actual proceso electoral. El director de Seguridad Pública de Ocampo en Michoacán y 27 policías municipales son detenidos para ser investigados por la ejecución del candidato perredista a la alcaldía, Fernando Ángeles Juárez. Concluye este lunes el ciclo escolar 2017-2018 en las escuelas que optaron por el calendario de 185 días. ¡Vienen las vacaciones! Este fin de semana se llevó a cabo el examen para el nivel bachillerato que aplica la Comipen. Participaron más de 300.000 estudiantes. Donald Trump vuelve a arremeter contra las leyes migratorias de su país. Ahora propone que los migrantes indocumentados sean deportados inmediatamente. Recep Tayyip Erdogan fue reelecto presidente de Turquía. Obtiene más del 50% de los votos en la primera vuelta. Y sí, la selección mexicana de fútbol va con buen paso en Rusia. Gana su segundo encuentro ante Corea del Sur. El miércoles se mide frente a Suecia. Hoy se juegan 4 partidos. ¿Cuáles son? Uruguay-Rusia, Arabia Saudita-Egipto, España-Marruecos e Irán-Portugal. Semana decisiva para continuar en el Mundial. Once Noticias, prestigio informativo. Bueno, buenos días desde la Ciudad de México y con mucho gusto saludamos a quienes nos escuchan a través del 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Saludos al C7 de Jalisco, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y a Veracruz en Radio Universidad 90.5 de FM. Fabiola Ruiz e Istiel Caneda alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vamos a iniciar con estas imágenes porque fue un día histórico en Arabia Saudita. Por primera vez, las mujeres de ese país pudieron conducir un automóvil desde el primer minuto del domingo. Estas imágenes eran constantes. Muchas salieron a las calles, tomaron el volante porque antes tenían prohibido hacerlo. Era el único país en el mundo que no aplicaba esta medida. El argumento sostenía que las mujeres no tenían suficiente inteligencia para manejar desde el mes de septiembre de 2017, cuando esta medida fue impulsada por el príncipe heredero Mohammed bin Abdelaziz. Es parte de un plan de modernización, sin embargo, pues fue hasta este domingo cuando entró en vigor la disposición. Es una reforma histórica para un reino considerado ultraconservador, donde las mujeres deben contar con la autorización de sus esposos para muchas de las actividades que realizan, como viajar o trabajar. Y para celebrar este histórico acontecimiento, la piloto saudí Asel Hajamat dio una vuelta simbólica en un bólido de la Fórmula 1 previo al arranque del Gran Premio de Francia. ¿Qué le parece? Y en la información, pues la cuenta regresiva continúa. El próximo domingo son las elecciones en México y el INE se declara listo y además asegura que funcionará el programa de resultados electorales preliminares el próximo domingo 1 de julio bajo estas condiciones. Vamos a ver. El Instituto Nacional Electoral garantizó que este 1 de julio no habrá fraude electoral. Y las mejores garantías de que no hay fraude, de que no va a haber fraude, no solamente es el compromiso del Instituto Nacional Electoral, que sobre ese se puede creer o no, sino es el hecho de que la elección la van a operar millones y millones de ciudadanos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que uno de los instrumentos que abonará a la transparencia de la elección es el programa de resultados electorales preliminares, que este domingo realizó con éxito su tercer simulacro de operación. El INE está listo para proyectar de manera transparente y confiable los resultados preliminares de las elecciones de diputados federales, de senadores y de presidente de la República. Eso sí, reconoció que el contexto de violencia en algunas zonas del país puede afectar la jornada electoral. Pese a su confiabilidad, el instituto prevé que el flujo de resultados será lento. El PREP comenzará a operar a las 8 de la noche del domingo 1 de julio. Se estima que 12 horas después, a las 8 de la mañana del lunes 2 de julio, se habrían contabilizado el 82% de las actas de escrutinio. El PREP es el resultado del modelo electoral. Ese es lo que hay que tener muy claro. Al hacerse la reforma del 2014, instaurarse la casilla única y al disponerse las mismas normas que el dato para el PREP se toma del acta, el ritmo de publicación del PREP es consecuencia de estas decisiones que se tomaron a nivel legislativo. Más de 8,000 personas capturarán las actas de escrutinio en centros de acopio de transmisión de datos ubicados en los 300 distritos electorales del país. Los resultados podrán ser consultados en el portal www.ine.mx. 11 Noticias, Armando Gama. La Conferencia del Episcopado Mexicano pidió a los candidatos que sus propuestas estén acompañadas de la voluntad para lograr consensos que favorezcan la reconciliación social. Reconoció que el actual proceso ha generado polarización y encono, no solo entre los candidatos, sino entre algunos de sus seguidores, que en muchas ocasiones parecieran privilegiar más la pasión y la descalificación que la construcción de puentes. Los obispos llamaron a que la jornada electoral sea un ejercicio de civilidad, evitando la hostilidad, descalificación y violencia. Vamos al recorrido por las campañas presidenciales. En la recta final de las campañas presidenciales, Ricardo Anaya encabezó un mitin en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Ante miles de personas, el aspirante de la coalición Por México al Frente convocó a lograr en las urnas el cambio profundo que requiere el país. Estamos a solo 7 días de lograr el cambio profundo con el que ustedes y yo soñamos. El México que soñamos es aquel en el que no hay corrupción, en el que el gobierno se conduce con honestidad. El México que soñamos es aquel en el que nadie vive en pobreza extrema. Este fin de semana, Anaya también cerró su proselitismo en el Estado de México en los municipios de Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan. Se comprometió a acabar con el pacto de impunidad entre gobiernos y planteó triplicar el apoyo económico a los adultos mayores y combatir la inseguridad. La tarde-noche de este domingo, Anaya concluye su campaña en el puerto de Veracruz. Ante más de 40.000 personas reunidas en la macroplaza de Monterrey, Nuevo León, el independiente Jaime Rodríguez Calderón reiteró su negativa de haber obtenido firmas de forma irregular, como lo señaló en repetidas ocasiones el Instituto Nacional Electoral. La libertad y la independencia es valiosa, pero no tiene un precio. Por eso, desde aquí le digo al INE, aquí están los que hicieron las credenciales falsas. Aquí están los que no son mexicanos. Reiteró sus propuestas de gobierno como bajar impuestos, mejorar la reforma educativa y cortar la mano a funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción. Para ello, pidió el voto de los asistentes. Que la nueva independencia sea una nueva independencia que termine con la corrupción, que termine con la impunidad. Por eso, mi propuesta de mochar las manos va muy en serio. Vamos a mocharle la mano a los políticos corruptos. Vamos a hacer que la ley se cumpla, porque si la ley se cumpla, todos nos vamos a portar bien. En su último domingo de campaña, el Bronco encabezó una cabalgata en el municipio de Montemorelos de esta entidad. En San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia rechazó rumores de que desaparecería al Ejército y la Marina Armada de México. Hay rumores de que se va a desaparecer la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. Esto es absolutamente falso. Al encabezar el cierre de campaña estatal en la capital potosina, dijo que respeta a las instituciones militares. Nosotros vamos a mantener estas instituciones. Adelanto para decirles que no van a ser civiles los secretarios de estas dos instituciones, van a seguir siendo militares. Añadió que incluso se mejorarán las condiciones para los efectivos militares. López Obrador también cerró campaña este domingo en Querétaro, León y Guadalajara. En Toluca, Estado de México, el abanderado presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, llamó a la unidad. Decimos no a la división, no a la ocurrencia, no a la falta de experiencia. México merece un futuro con certidumbre, prosperidad, inclusión, empleo. Y eso es lo que está en la boleta. Sí se puede y podemos lograrlo trabajando unidos. Aseguró que de llegar a la presidencia combatirá la violencia que aqueja al país. No podemos acostumbrarnos a vivir con miedo. Seremos serios en apostarle a la prevención, a la disuasión. Vamos por un México en donde el ciudadano sepa que cuando denuncie se va a investigar y que el delincuente sepa que cuando se viole la ley lo vamos a castigar. ¡Vamos! Previamente, en un encuentro con petroleros en Minatitlán, Veracruz, Meade se comprometió a frenar el robo de combustibles respaldando a Pemex con la presencia de las Fuerzas Armadas. Y bueno, seguimos con nuestro recorrido por las entidades donde habrá elecciones con un panorama completo de quienes aspiran a los cargos. En Tabasco, por ejemplo, es uno de los principales retos de quien aspira a gobernar el estado la disminución de la creciente ola de inseguridad. Gustavo Ayala Lanís nos cuenta la historia. Es un paraíso ubicado en el sureste mexicano. Se le conoce como el Edén. Es el estado de Tabasco, que el primero de julio renovará su ejecutivo estatal. De acuerdo con la organización civil Semáforo Delictivo, la entidad tiene un alto índice de ilícitos como homicidio, extorsión y robo a vehículos. Para los 5 candidatos que buscan la gubernatura, brindar seguridad es un tema que se debe abordar de manera inmediata. Estamos en terapia intensiva, estamos proponiendo la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que no piensen los funcionarios que nada más es para cuidarlos a ellos con sus camionetones blindados. Al policía primero lo tienes que capacitar, pero también le tienes que dar mejores condiciones de seguridad social, mejores salarios. El tabasqueño gana 7.600 pesos de salario. 5 cuarteles donde la policía estatal, combinación con la fiscalía, van a estar garantizándoles la seguridad a los tabasqueños. Tenemos que depurar a las corporaciones de los elementos que no pasen las pruebas de control y confianza. Tenemos que darle los elementos de tecnología a su alcance para que puedan avanzar. Vamos a invertir también una cantidad muy importante en la prevención, porque anteriormente no se ha invertido en eso. En temas económicos, esta tierra fue bendecida con importantes recursos naturales, como el petróleo. Es el segundo lugar en producción de crudo a nivel nacional. Para Manuel Paz, de Nueva Alianza, la reforma energética puede dar dividendos con la creación de una empresa estatal. Que entendemos PETAP, una empresa de los tabasqueños y para los tabasqueños. PETAP lo que te permite es asociarte. PETAP lo que te permite asociarte con quienes ya ganaron las rondas. Con una tasa de desempleo mayor al 8%, el candidato independiente Jesús Alí buscará atraer la inversión automotriz para generar fuentes de trabajo. Queremos que, por ejemplo, venga una armadora de autos y estamos seguros que por lo menos 150 empresas tabasqueñas pueden conectarse a lo que se le llama clusters. Gerardo Gaudiano, de la coalición Tabasco al Frente, un desarrollo equilibrado en cada uno de los 17 municipios se debe impulsar con las diferentes actividades económicas. Diversificar la economía a través de sectores productivos para que estos sectores productivos crezcan a la par en todas las regiones de Tabasco y que entonces podamos detonar la grandeza de cada región. Si no lo hacemos, Villahermosa va a seguir creciendo y los demás municipios se van a quedar rezagados. En materia educativa, Tabasco tiene un promedio de escolaridad de poco más de la secundaria concluida entre los jóvenes de 15 años. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Adán Augusto López, considera que para aprender en las aulas, primero se debe tener el estómago lleno. Está el asunto de los desayunos escolares, que es evidentemente una necesidad. Barriga llena, corazón contento. Vamos a fortalecer mucho al magisterio. Tiene que ser un compromiso de ida y vuelta, porque hay que recuperar valores, hay que recuperar el civismo, hay que darle un giro a la política educativa. A nivel superior, la candidata del PRI, Georgina Trujillo, basa su proyecto en el impulso a becas en el extranjero. Avanzar también mucho en el tema de becas para que los muchachos que tienen buenos promedios en la egresar de bachillerato puedan salir al extranjero a estudiar y con el compromiso de regresar a Tabasco a traer acá sus aprendizajes. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco es el encargado de organizar las elecciones locales y pide a los tabasqueños no desaprovechar la oportunidad que le da la elección. El voto está garantizado, lo podemos decir en este momento, el voto cuenta para el ciudadano y lo hemos dicho también, que el ciudadano no tenga temor de ir a la casilla, que no tenga temor de ir a la casilla porque su voto cuenta, que no sea aquel ciudadano apático. Aquí en el Edén mexicano, este primero de julio, están convocados a las urnas 1.667.618 ciudadanos. Además de presidente y senadores y diputados federales, se elegirá un gobernador, 35 diputaciones locales y 17 alcaldías. En las imágenes, Cristian Meléndez, 11 Noticias, Guillermo Ayala Alanís. Vamos a otros temas. Este sábado se aplicó la evaluación del desempeño al término del segundo año en educación básica para el estado de Oaxaca. Asistieron 694 docentes de 711 programados. Esto representa el 97.6%. Con funciones de dirección se presentaron los 33 convocados y para funciones de asesoría técnica pedagógica asistieron los 13 previstos. Los resultados se van a publicar el próximo 10 de agosto. La consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Teresa Bracho, advirtió que cualquier modificación a la reforma educativa debe partir de un diagnóstico de sus logros y retos. Afirmó que la actual reforma no se centró únicamente en la evaluación de docentes, sino que realizó cambios profundos en el sistema educativo para ofrecer una enseñanza de calidad con equidad. Considero que las reformas educativas son movimientos de larga duración promovidos por la sociedad y en ocasiones ven detenido su avance por los cambios de gobierno. Y hoy, este lunes 25 de junio, concluye el ciclo escolar 2017-2018 en aquellas escuelas que optaron por el calendario de 185 días. Les recuerdo que para el ciclo que termina se establecieron tres calendarios escolares, uno que era el de 200 días para las escuelas normales y dos de 185 y 195 días para planteles de educación básica y que los maestros aprovechen los consejos técnicos escolares para capacitarse sobre el cambio pedagógico del nuevo modelo educativo. En los planteles que eligieron el calendario de 195 días, las clases van a terminar el 9 de julio. Las normales terminarán sus actividades hasta el 16 de julio. Así que los que terminan hoy, pues bienvenidos, están de vacaciones. Bueno, ya casi. La SEP dio a conocer la lista de materiales y útiles escolares para alumnos de preescolar, de primaria y secundaria, todo lo que van a utilizar durante el ciclo escolar 2018-2019. ¿Cuándo inicia el próximo ciclo escolar? A partir del 20 de agosto. La SEP señaló que los materiales son recursos básicos para que los estudiantes puedan realizar actividades desde el primer día de clases. Y bueno, este fin de semana se realizó el examen para el nivel bachillerato que aplica la COMIPEMS, que es la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Participaron más de 300,000 jóvenes. Los resultados se van a dar a conocer el próximo 27 de julio. Como cada año, la institución que obtuvo el primer lugar en las preferencias de los aspirantes fue la UNAM, con casi 178,000 solicitudes. Esto equivale al 57.1%. Le siguieron las preparatorias del Estado de México con casi 50,000 aplicantes y los centros de estudios científicos y tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional. La COMIPEMS atendió a 530 aspirantes con algún tipo de discapacidad y se habilitó un centro especial para un joven que hizo su examen desde la cárcel. Y crece la emoción en el Mundial de Rusia. Y vámonos directamente con la información esta mañana. Marcos García, Lupita, ¿qué tal el fin de semana? Muy, muy movido, mucha información, pero sobre todo mucha alegría, como bien lo dices, por este triunfo, segundo triunfo de la selección mexicana, esta vez derrota a Corea. Vamos a ver precisamente pues un poco de lo que pasó el día de sábado. Carlos Vela abrió el marcador por la vía del penal al minuto 26. Y ya en la segunda parte, Javier Chicharito Hernández al 66 cerró el marcador para los mexicanos. Chicharito fue elegido el jugador del partido, llegó además a 50 anotaciones con la camiseta de la selección nacional. Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio llegó a 6 puntos y se ubica como líder del grupo F. El próximo miércoles, a las 9 de la mañana, México se enfrentará a Suecia en el cierre de la fase de grupos. Un triunfo o un empate le daría a nuestro país el boleto a los octavos de final. Como sucedió hace 8 días en el duelo contra Alemania, de nueva cuenta el Zócalo de la Ciudad de México fue el punto de reunión para los miles de aficionados que se dieron cita desde temprana hora el sábado para presenciar el duelo de México ante Corea en las pantallas gigantes. Después del triunfo, muchos de los aficionados se trasladaron al Ángel de la Independencia, donde coincidieron con los participantes de la Marcha del Orgullo Lésbico Gay. Recordar que podemos ser tolerantes y que podemos convivir tanto la afición de la selección mexicana como la afición que tiene el Gay Pride en la Ciudad de México. Bien, o sea, nos ha tratado bien, o sea, siento que es buena convivencia entre todos, o sea, después del partido como que eso nos unió más y pues la verdad está muy, muy padre, o sea. Más resultados de este fin de semana en Rusia. Bélgica, con dobletes de Eden Hazard y Romelu Lukaku, goleó 5-2 a Túnez. Por su parte, el campeón del mundo Alemania, con gol de Toni Kroos al minuto 95, derrotó de manera dramática a Suecia y se mantiene con vida. Inglaterra, con triplete de Harry Kane, goleó 6-1 a Panamá. Kane se ubica de manera momentánea como líder de goleo con 5 tantos, mientras que Felipe Baloy marcó el primer gol de Panamá en un mundial. Japón y Senegal empataron a 2 goles, mientras que Colombia ya despertó, derrotó 3-0 a Polonia y se jugará su boleto ante Senegal el próximo jueves. Por su parte, Polonia se convirtió en la 8ª selección eliminada y la primera del continente europeo. Para este lunes habrá 4 encuentros. A las 9 de la mañana, Uruguay y Rusia se enfrentan por el liderato del Grupo A, mientras que Arabia Saudita y Egipto intentarán decir adiós a Rusia con una victoria. A las 13 horas, España ante Marruecos e Irán frente a Portugal. España y Portugal están prácticamente calificados. No se pierda Aquí en Rusia con Javier Solórzano. Rusia es colores, paisajes y tradiciones. Además, es la sede de la fiesta mundialista. Acompáñenos a recorrer sus calles, conocer su gente, disfrutar su cultura, sus costumbres y vivir el ambiente del Mundial de Fútbol. Aquí en Rusia, a partir del 14 de junio, 19:30 horas. Lupita, crece la expectación de la selección mexicana sobre todo lo que puede hacer en Alemania después de 2 triunfos de manera consecutiva. Nunca en la historia de México en los mundiales ha podido ganar los primeros 3 partidos de la fase de grupos. Es lo que va a intentar el próximo miércoles ante Suecia. Suecia, que tenía el empate ante Alemania el sábado, lo tenía prácticamente asegurado. Habían agregado 5 minutos y en el 5º minuto fue cuando vino ese disparo impresionante de Toni Kroos, que para muchos es hasta el momento el gol del mundial, y con eso Alemania saca la victoria. También Toni Kroos mandó un mensaje: no va a ser tan fácil que nos manden a casa, y sobre todo muchos allá en Alemania hubieran querido que nos eliminaran, pero no va a ser sencillo. Así que se engañan a los alemanes. ¿Qué pasa si hay dentro del grupo de México 3 equipos que logren 6 puntos? Se van a la diferencia de goles, por eso fue muy importante el gol que metió finalmente Corea a México también en la segunda parte, y también el gol que mete Alemania para derrotar, porque en este momento México ganando todavía se ve muy apretado, hay que decir, es el grupo más apretado en este momento del mundial, donde está México del grupo F. Pero si México es el equipo que tiene el destino en sus manos. Si gana, pasa. Si empata, pasa. Si pierde, tendría que esperar una combinación de resultados, pero perdiendo sería el escenario más dramático, por decirlo de alguna manera, porque se espera que Alemania, que va a enfrentar a Corea, pues Alemania gane, porque pero incluso Corea todavía tiene posibilidades. O sea, es del único grupo que los 4 equipos todavía tienen posibilidades. Oye, y salen los mismos jugadores, porque hay 2 que tienen tarjeta amarilla, y bueno, no se sabe si se vaya a arriesgar el técnico a meterlos, porque si se pasa a la siguiente fase no estarían en octavos. ¿Cuál es el escenario para este asunto? Bueno, lo que pasa aquí es que los podrías guardar si ya tuvieras tu boleto asegurado. Pero aquí, hay quien los sustituye aquí en sus posiciones. Sí, por supuesto. La verdad es que la selección mexicana tiene mucho, mucho talento en todas las posiciones. Entonces, habrá que ver qué es lo que decide Juan Carlos Osorio. Más allá de las rotaciones por las tarjetas amarillas, yo creo que él se va a fijar en el accionar del equipo y el equipo que va a tener enfrente, que en este caso es el equipo sueco. Entonces, así es como se ha venido manejando él. Entonces, vamos a ver cómo va. Pero otra vez, Carlos Vela dio un gran partido. Miguel Ayun también dio un gran partido. Salcedo en la defensa dio un gran partido, y Salcedo no iba a ser titular, hay que decirlo. Así que está. Y el gol de los coreanos estuvo muy bueno. Sí, también fue un golazo, hay que decirlo, fue un gran gol. Y esto que comentas de que cuando ya se está terminando el tiempo reglamentario, es cuando empiezan a apretar más y logran concretar las anotaciones. En este mundial se ha visto mucho esa tendencia. Sí, bajan, a lo mejor inconscientemente México baja un poco el ritmo, y ahí sueltan el zurdazo, el disparo, y es como logran vencer a Paco Memo. Pero bueno, al final de cuentas es un gol que no le hubiera gustado a la selección mexicana, semana, porque en este momento estarían más tranquilos, claro, sobre todo con la diferencia de goles, pero al final de cuentas obtuvo la victoria. Pero se sigue con el sabor a triunfo y el miércoles pues todo México va a estar muy pendiente de este, que es decisivo, este partido es muy importantísimo. Para los suecos también. También, sí, por supuesto. Muy bien, gracias. Gracias Marcos García. Una pausa, tenemos más. El mundo está cambiando muy rápido, pero la política parece que se aferra a vivir en el pasado. Desde muy joven tuve que rifarme tomando decisiones de mucha responsabilidad. Hace varios años descubrí que, nos guste o no, las decisiones que afectan a todos vienen de la política. Y entendí que si quería que las cosas mejoraran, tenía que entrarle y trabarme. Prepararme bien para poder hacer las cosas bien. Es cierto que los buenos somos más. Vamos a rifarnos juntos. Raúl Sarrabal, candidato a diputado federal por el Distrito 12, Partido Revolucionario Institucional. PRI. Nos hemos guardado las cosas por mucho tiempo. Nos hemos guardado las palabras. Nos hemos guardado el hambre. Nos hemos guardado el coraje que produce el odio, el rencor y el cinismo de la corrupción. Hoy hemos decidido no guardarnos nada. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Vota diferente con el PES, PES, PES. Apoyo a la familia con Andrés Manuel. Vota diferente con el PES, PES, PES. Vota por el Encuentro Social. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Yo creo que voy a votar por Morena. Total, hace falta un cambio. ¿Un cambio? ¿Hacia dónde? 2019. El peso se desploma. Se pierden 300 mil empleos. Desabasto en supermercados. Es que ya no alcanza para más. Lo lamento, Jiménez. Esta es tu liquidación. Claro, tienes razón. Cualquier candidato es un cambio. Lo que hay que pensar es quién cambia para bien y quién cambia para mal. Pensándolo bien, voy con Mid. Vota por Mid. Candidato por la coalición Todos por México. PRI. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Vamos a revisar las primeras planas de los diarios que presentan, que recuperan de lo que ocurrió en las últimas horas. Vamos a iniciar esta mañana con lo que dice La Jornada. Así se presenta con esta fotografía de la situación que están viviendo las familias de migrantes de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, allá en la Unión Americana. Dron por deportar a migrantes sin juicio previo. La fotografía es de dos familias guatemaltecas con sus hijos que están esperando precisamente que se defina cuál va a ser su situación a raíz de las decisiones del presidente de los Estados Unidos, que bueno, recientemente, y la última declaración que hace a través de su Twitter, es que ya no quiere que los inmigrantes, si bien ilegales, pasen por un juicio, sino que de inmediato, en cuanto sean detectados, se les deporte. Así, el cambio de postura del presidente de los Estados Unidos, y asegura pues que ya ubicó a cerca de 2,000 niños para reunirlos con sus familias. Esta fotografía es de McAllen. Las familias que se encuentran ahí esperan en una estación de autobuses para ser trasladadas a un sitio de apoyo clerical luego de ser procesadas y liberadas, pero vamos a ver si esto no significa que vendrá la deportación inmediata, como lo ha comentado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En cuanto a los cierres, estamos en pleno cierre, falta una semana para las elecciones, el domingo tenemos la cita en las urnas y crecen los ambientes festivos y de declaraciones y de optimismo entre todos los aspirantes, que bueno, ya se sienten ganadores. Sheinbaum, sin presunciones, vamos por el carro completo, confía en ganar con una diferencia al menos de 1,000,000 de sufragios las elecciones del próximo domingo. Revela que hay un hartazgo grande de la gente por la situación que se vive actualmente. Las declaraciones de Alejandra Barrales, que cerraba también su campaña en la Ciudad de México, con este meeting que concentró a miles de personas en lo que es Paseo de la Reforma. La candidata asegura que cueste lo que cueste, sacará al narco de la capital. Para la delincuencia no habrá amnistía. Gobiernos de todos los niveles han fallado contra la inseguridad. Mi campaña en la ciudad hizo renacer al PRI, afirma Mikel Arriola. Él cerró campaña en un espacio cerrado, lo hizo en el Palacio de los Deportes. También, pues ahí concentró a todos sus simpatizantes y asegura que está a solo 8 puntos de Claudia Sheinbaum en las preferencias electorales, al mismo tiempo que endurece las críticas contra un gobierno que crecerá con estas bandas, dice Mikel Arriola. Y bueno, lo que también ha sido noticia en las últimas horas, la declaración del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo vendrán los resultados del programa de resultados electorales preliminares, el PREP? Va a comenzar a funcionar cerca de las 8 de la noche, sin embargo, hasta el lunes 2 de julio los datos del PREP comenzarán a conocerse con mayor fluidez. Si bien a las 11 comienzan a recibirse, el retraso será por el llenado de actas y también en las casillas únicas donde se realice el conteo de los votos. Los asesinatos de políticos alcanzaron cifra histórica en mayo, dice un estudio, y para la consultora Etekel representa un serio desafío a la gobernabilidad. ¿Qué dice el Universal que nos presenta esta mañana, este lunes? Así viene con este asunto de las promesas de los candidatos que comprometen las finanzas. De acuerdo con los expertos, los programas de entrega de efectivo que cada uno de los aspirantes, en este caso presidenciales, ha comprometido a sus simpatizantes, van a requerir más ingresos. ¿De dónde van a provenir estos recursos? Es la gran pregunta. Y ya en el desglose de lo que son precisamente los dineros que se van a estar entregando, pues mire, le comento. Andrés Manuel López Obrador promete dar un salario mensual de 3.600 pesos a jóvenes que trabajen y aprendan un oficio. El candidato del Frente, por México al Frente, Ricardo Anaya, garantiza una renta básica universal de 1.500 pesos a todos los mexicanos. Y el abanderado de Todos por México, José Antonio Meade, asegura que va a duplicar la pensión para las personas mayores de 1.160 a 2.320 pesos cada 2 meses. Y la pregunta que se hacen los analistas es precisamente si están comprometiendo esta gran cantidad de recursos, ¿cómo le van a hacer para lograr un equilibrio en las finanzas públicas y sobre todo de dónde van a tomar este dinero para cumplir sus promesas de campaña? Sube la violencia en estados con comicios, ya le hemos dado cuenta de cuántos aspirantes a cargos de elección popular han perdido la vida en este desafío del crimen organizado en materia electoral a quienes están pues queriendo aparecer dentro de la boleta. 44 asesinatos hasta el momento. Alfonso Romo, del equipo de Andrés Manuel López Obrador, que es la propuesta de AMLO para jefe de la oficina de la presidencia, asegura que ya son pocos los empresarios que no estarían de acuerdo con las políticas de Andrés Manuel López Obrador en caso de llegar a la presidencia de la República. Él enfatiza que ya se limaron asperezas, que ya esta situación de estira y afloja con el sector privado, con el sector empresarial del país, donde las declaraciones subieron de tono por momentos, pues ya, eso quedó atrás y es ridículo decir que habrá expropiaciones, que fue una de las frases que también confrontó a AMLO con el sector privado. Asegura que el triunfo del líder de Morena es inminente y que a esta ola ya no la para nadie. Es una entrevista que hace el Universal. También recupera algunos temas como temas del Mundial, la situación del Chucky Lozano, cómo se encontraba antes de convertirse en el héroe de la selección nacional. Su historia vale la pena revisarla porque no ha sido tampoco muy sencilla ni miel sobre hojuelas. Recep Tayyip Erdogan repite en Turquía. Gana la mayoría en primera vuelta. Lo que les comentaba de la deportación automática que pide el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quienes ingresen de manera ilegal a los Estados Unidos, y la fotografía que dice miden fuerzas en la Ciudad de México. Mikel Arriola, candidato priista a la jefatura de gobierno en el Palacio de los Deportes. Alejandra Barrales, candidata del PRD PAN Movimiento Ciudadano, en su cierre de campaña en el Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma. Vamos a revisar qué presenta esta mañana, cómo viene el diario Reforma. Con esta noticia tiran fortuna en reclusorios, pagarán 199 mil millones de pesos por penales ocupados a la mitad. Y bueno, presenta las cifras en cuanto a una serie de numeralia que considera como diferencia. Así las cosas, dice el diario Reforma, costo promedio por reo en los penales federales, 2,400 en los que funcionan como asociación público-privada y 390 en lo que no tienen inversión privada. Es datos del órgano administrativo de desconcentración de prevención y readaptación social. Asegura que malgasta el gobierno en la modalidad de asociación público-privada y de ahí es que presenta estas cifras. Pagarán 199 mil millones de pesos por penales ocupados a la mitad. Y también la fotografía de lo que es el cierre de campaña de Alejandra Barrales aquí en la Ciudad de México. El compromiso de Ricardo Anaya, también abanderado del frente a la presidencia de la República por terminar con la corrupción. Vale, a la Casa de Gobierno tamaulipeca, es la nota que tiene en la parte baja el diario Reforma. Dice que personas armadas dispararon la madrugada de ayer contra la Casa de Gobierno de Tamaulipas, allá en Ciudad Victoria. Revelaron que el ataque se reportó a las 4:55 horas y que un oficial, Luis Napoleón de León, de 42 años, resultó con lesiones en la espalda. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que posteriormente se encontró una camioneta abandonada en cuyo interior había 4 armas largas y una corta, así como cargadores y cartuchos. La fotografía que nos muestra también sobre la detención de policías allá en Ocampo, Michoacán, es una constante también en las primeras planas del día de hoy. El director de Seguridad Pública y 27 de sus elementos pues están siendo investigados por el asesinato del candidato del PRD a la alcaldía, Fernando Ángeles. Prácticamente se considera que ellos son presuntos responsables de lo ocurrido. Litiga Ciudad de México a la Sedena 9.500 millones de pesos por impuesto. El gobierno de esta capital busca cobrar a la Secretaría de la Defensa el impuesto sobre nómina correspondiente a los salarios de 214.292 soldados registrados en su sector central. Y bueno, recupera también algunos momentos de lo que ha sido el fin de semana en el Mundial, el triunfo de Colombia frente a Senegal. Y también las declaraciones del portero de la selección nacional, que dice que no quieren hacer números en cuanto a lo que viene en su partido del miércoles. Ellos están pues únicamente con el pensamiento y la idea de ganar, salir a ganar el próximo miércoles. Vámonos a ver ahora cómo viene el diario Excelsior, que recupera este diario esta mañana, así su primera plana. Reclusión en California, explotan a migrantes que buscan a sus hijos en la prisión de Otay Mesa. Los detenidos asegura que laboran hasta un día entero para hablar menos de 2 minutos, se les cobran las llamadas que realizan y para hacerlas los ponen a trabajar, pero con un salario que no corresponde a lo que se paga en California, que son aproximadamente, dicen, $10 por hora. A ellos, a los migrantes, por un día de trabajo y para tener derecho a una llamada de 85 centavos, se les da apenas $1, les sobran 15 centavos para que pues ahí los tengan guardaditos. Lo que hacen, además de pues de alguna manera explotarlos en esta situación complicada que están viviendo en estos momentos, es que no les aseguran que se vayan a poder reunir en esos momentos con sus familias, aunque el presidente de los Estados Unidos haya hecho esta declaración de que ya 2,000 pequeños están prácticamente localizados. Lo que dicen es que una mujer salvadoreña, que es la que hace el relato, es que, por ejemplo, a ella que le pagan este dólar por día en las labores de limpieza, pues nadie le garantiza que se vaya a reunir con su familia. Alcalde da resorteras a policías no certificados. Esto ocurrió en Veracruz y bueno, ya no saben si tomarlo a broma o a realidad. Lo que pasa es que no tienen sus armas porque no tienen la capacitación o no acreditan tener la certificación para portarlas. Y lo que hace la autoridad, que es Bogar Ruiz, presidente municipal de Alvarado, Veracruz, es que les reparte resorteras a los agentes municipales y bueno, hasta que tengan la certificación que se necesita para tener su arma de cargo, se les va a devolver y también van a entrar de lleno en sus actividades. La industria cerera del país lista para sortear lo que es el impuesto del 25% que aplica a los Estados Unidos a este material. Aseguran que pues ellos están optimistas de que no les va a afectar de ninguna manera. ¿Asumirán los empresarios acereros parte del costo a las importaciones, que es una de las estrategias que tenían contempladas al inicio de lo que fue esta imposición a la industria siderúrgica nacional? Se trata de minimizar de alguna manera el impacto de la medida comercial impuesta por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También el destino 2018 y los 6 días en la cuenta regresiva para la elección, los momentos que recupera el diario Reforma, ahí presenta a Meade, José Antonio Meade, que apuesta por Excelsior, que apuesta por la honestidad. AMLO, que asegura que, bueno, las descalificaciones en su contra ya no deben continuar. El Bronco, que finaliza con una cabalgata. Y lo que fueron las declaraciones de Anaya de no a la impunidad ayer en el cierre de Alejandra Barrales en el Ángel de la Independencia. Así Excelsior. Vámonos ahora con Milenio, que presenta escrutinio lento, dice este diario. INE asegura conteo rápido. La información tardará más en fluir por la gran cantidad de elecciones que se deberán computar. Son al menos 6 boletas en algunos puntos. Aquí en el caso específico del Distrito Federal de la Ciudad de México. Vamos a elegir presidente, senadores, diputados, alcaldes, integrantes de la Asamblea Legislativa y jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, a este conteo de las boletas, del llenado de las actas, es al que atribuye el Instituto Nacional Electoral la presunta lentitud que podría darse en la recuperación y el conteo de los votos que lleguen al PREP. Vamos a hablar más adelante vía telefónica con Pamela San Martín, que es consejera del INE, para que nos platique cómo viene este asunto del conteo de los votos. Deportar sin juicio a los migrantes, ya le comentábamos la decisión de Donald Trump. Los legisladores van a Estados Unidos a cabildear sobre este asunto de la política de cero tolerancia de la Casa Blanca. La detención de los 27 elementos municipales allá en Ocampo, presuntos responsables de la muerte de uno de los candidatos, del candidato del PRD. Y bueno, vámonos ahora al diario Récord, este diario deportivo que presenta así su primera plana, sin tregua. México va con su 11 top a enfrentar su tercer reto allá en Rusia. Con lo mejor y sin respiro, Osorio pondrá cuadro de lujo ante Suecia, pese al riesgo por amonestaciones de 2 de los jugadores, que son Héctor Herrera y Héctor Moreno, que son elementos clave dentro de la escuadra mexicana. Ochoa, buscado por uno de los partidos internacionales, La Fiore afirma que no están haciendo los cálculos de cómo les va a ir en este siguiente encuentro. Y bueno, todos esperamos que le vaya bien a la selección y que se corone en primer lugar con este triunfo y que siga a la siguiente etapa, los octavos de final. Vamos ahora a revisar las columnas que dicen algunos de quienes escriben el día de hoy. Por ejemplo, Alejandro Jope en El Universal. Lo bueno, lo malo y lo feo de las campañas. La temporada electoral, dice, llega a su fin. Es, por tanto, momento de hacer un balance, de enumerar lo bueno, lo malo y lo feo que dejaron estas campañas. Lo bueno, la seguridad fue tema. Contrario a lo previsto al inicio del proceso, los candidatos y los partidos no pudieron rehuir una discusión sobre la crisis de inseguridad que vive el país. Bien o mal, con propuestas estructuradas u ocurrencias sacadas al calor de un mitin, los candidatos a la presidencia u otros cargos tuvieron que fijar posturas sobre seguridad y justicia. Lo malo, decir que se busca la profesionalización de las policías, así sin más, sin detalles sobre lo que se requiere para ese propósito, es no decir gran cosa. Pedir una fiscalía que sirva en glorioso singular, sin pensar que el problema central de impunidad se ubique en los estados, es rehuir la discusión de fondo. La barbaridad más vistosa fue, por supuesto, la propuesta mochamanos del Bronco, pero ciertamente no fue la única. El Partido Verde revivió la idea de restablecer la pena de muerte. Lo feo, los atentados y agresiones contra políticos locales en general y contra candidatos en particular. Nada amenaza tanto la democracia como la irrupción de la violencia en procesos electorales. Y agrega Alejandro Jope, por cada muerto hay decenas de intimidados. En resumen, las campañas fueron más propositivas que lo anticipado, pero sin romper con la jaula del lugar común. Ojalá por el bien de todos eso genere una reacción. Hay que leer esta mañana Lo bueno, lo malo y lo feo en El Universal de Alejandro Hoppe. Y vamos a mantenernos en este diario ahora con lo que escribe para consideración del público Mauricio Merino, el antídoto contra el fraude. Aunque suene, dice, a lugar común, sigue siendo cierto que el antídoto más eficaz contra cualquier intento de fraude pasado o futuro es la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas contra la participación ciudadana consciente y pacífica. No hay nada, dice, que pueda oponerse. Los tramposos profesionales saldrán a hacer su trabajo. De hecho, lo están haciendo desde hace meses. Cuentan con medios tecnológicamente sofisticados para anticipar escenarios en todos los distritos electorales y con recursos sobrados para comprometer votos a cambio de favores o de amenazas, si de algo saben las estructuras profesionales de los partidos políticos y si en algo han acumulado experiencia, es sobre ese conjunto de técnicas para medir resultados y tratar de modificarlos. Con frecuencia, sin embargo, se neutralizan entre ellos las tres coaliciones que compiten por la presidencia de la República. Tendrán representantes en casi todas las casillas electorales, verdaderos ejércitos de militantes y mercenarios que vigilarán más de 156 mil sitios donde se depositarán los votos el domingo siguiente. Pero ninguno puede controlar todo. Ninguno tiene medios para frenar la respuesta masiva de la gran mayoría de los mexicanos. Ninguno es tan poderoso como para inhibir el paso de la conciencia a la acción. Precisamente porque será la elección más grande que se haya registrado en toda la historia, es que debemos prepararnos para imponerles a los violentos y a los tramposos el antídoto de la votación libre y masiva. Llueve, truene o relampaguee, hay que salir a votar el domingo siguiente. Y hay que votar como se nos pegue la gana. Que nadie se quede en casa. Mauricio Merino, el antídoto contra el fraude en El Universal. Vamos a ver qué presenta hoy en el diario Excelsior. Mario Luis Fuentes, polarización, esperanza y desencanto. Y dice, es difícil que el nombre de un escritor o de una obra literaria relevante en nuestro país se conviertan en trending topic en Twitter. Ayer fue una de las escasas excepciones. Con el nombre de Gabriel Said, la razón de su fama indeseada fue su artículo titulado AMLO Poeta, en el que califica al candidato López Obrador como un poeta del insulto. Los insultos en la red en contra de Said no se hicieron esperar. Desde los más ignorantes que preguntaban ¿quién es Gabriel Said?, hasta quienes lo acusaron de haber rebajado su estatura intelectual a argumentos de mercado. Este caso es una de las mejores muestras de la polarización que se ha generado en esta campaña, que obligan a que quien gane la presidencia el próximo 1 de julio asuma seriamente la compleja tarea de reconciliar al país. Pero eso no puede hacerse desde dicotomías entre los fifís y los pirurris, o entre la gente bien y la chairiza hasta ahora, porque ninguna de las candidaturas ha tenido como virtud la convocatoria a un nuevo diálogo nacional para construir. Tienen días intensos, cierres de campaña, desarrollo de la jornada electoral y la calificación de la misma. El INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tendrán que garantizar la mayor transparencia, equidad y justicia. Y estamos obligados, dice Mario Luis Fuentes, a construir entre todos. Esta mañana escribe en Excelsior con polarización, esperanza y desencanto. Y vamos a revisar ahora cómo viene la publicación de Jesús Silva Herzog en Reforma con los consejos de un florentino. Valdría alejarse, dice, en esta ocasión, de nuestro ruido, de nuestras frases hechas y de nuestro prejuicio. Y si algo buscó el autor del Príncipe, Nicolás Maquiavelo, agrega, fue entender las cualidades del liderazgo. Lo hizo, como bien dice el biógrafo Mauricio Biroli, con extraordinaria honestidad. Y se pregunta, ¿en qué debemos pensar al votar? Aquí unas sugerencias, duda de tus ojos y de sus palabras. Solemos juzgar por la vista, dice Maquiavelo, es decir, por la apariencia, los políticos han de ser juzgados por lo que son, por lo que hacen, no por lo que dicen, qué harán, ni por lo que aparentan ser. Y se pregunta nuevamente, ¿qué han hecho los candidatos? ¿Se han rodeado de personas juiciosas e íntegras? ¿Aceptan la crítica? Aprecia la adaptación. Un político ha de estar abierto a escuchar malas noticias, a calibrar el efecto de sus decisiones, a cambiar de planes, a redirigir sus acciones. Castiga a los corruptos. El florentino Maquiavelo sabía bien que el peor de los males en una república era la corrupción. El combatir efectivo a la desigualdad es el rasero más importante en la vida pública. Y recuerda que las políticas cuestan. Los votantes deben considerar el interés colectivo antes que el propio Maquiavelo. Sabía que no puede haber obra pública cuando no hay recursos públicos para financiarla. Las repúblicas bien establecidas, dice, cuentan con finanzas sólidas al entender la fuerza y las limitaciones de la política. Maquiavelo es vacuna contra el conformismo y también contra la ilusión. Así esta mañana Jesús Silva Herzog en Reforma con los consejos de un florentino y el biógrafo de Maquiavelo. Vamos a ver cómo está la portada en esta ocasión de la revista Siempre, así se presenta. Pues con este registro del cartón con la figura del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y adentro en sus páginas, en su editorial, lo que hace es un análisis de lo que sucedería si el aspirante presidencial consigue, entre otras cosas, obtener en su caso la presidencia y también la mayoría en el Congreso de la Unión, diputados y senadores, carro completo, y así el análisis de la revista Siempre con esta portada. Dejamos los diarios, la prensa, las revistas y nos vamos a los temas que tienen que ver con la seguridad y las fotografías que le mostrábamos hace un momento de los policías municipales en Ocampo, Michoacán. 27 elementos detenidos serán investigados por la ejecución del candidato perredista a la alcaldía Fernando Ángeles Juárez el pasado 21 de junio. Además de estos elementos fue aprehendido el director de Seguridad Pública del municipio, Óscar González García. Tanto los policías como el director fueron sometidos y atados de las manos en el exterior del Palacio Municipal y posteriormente trasladados a Morelia, en donde van a ser, ahí está el momento en el que son atados de las manos, van a ser interrogados por la División Estatal de Asuntos Internos. Los celulares de los policías fueron confiscados, ahí se va a revisar la existencia de posible información que pudiera relacionarlos con este atentado. La Secretaría de Seguridad Pública informó que todo ocurrió en apego a los protocolos de actuación debida. Pero bueno, pues ahí está el tema. Y el mundo, ¿cómo amanece esta semana? Leti, ¿cómo estás? Buenos días, buen lunes. Muy buen lunes también para ti. Y vamos a ver este día que destaca la prensa internacional. Comenzamos en España, donde El País el día de hoy titula: Berlín y París lideran un núcleo duro para rebajar la tensión migratoria. La propuesta apoyada por España incluye crear un grupo reducido sin implicar a los 28 estados de la Unión Europea. Ahora seguimos con The New York Times en Estados Unidos, que el día de hoy dice: Recep Tayyip Erdogan extiende su poder en Turquía, gana las elecciones. Los votantes le dieron al presidente una decisiva victoria, alargando su poder de 15 años. El Mercurio en Chile, el día de hoy resalta: expulsará a más de 2.000 extranjeros irregulares con antecedentes penales. Cerca de 200 personas serán enviadas a sus países de origen antes del 31 de agosto. Y cerramos en Venezuela, donde el Nacional destaca el día de hoy: irrespeto a derechos humanos arreció en los últimos 6 meses. Representantes de ONGs denuncian que en 2018 se ha registrado un aumento de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzosas, además de un creciente desprecio por las garantías a la salud y también a la alimentación. Así, algunas planes internacionales y en más información, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fue reelecto para un nuevo mandato de 5 años. Obtuvo en primera vuelta más del 52% de los votos. Ahora Erdogan asumirá el poder con nuevas atribuciones que marcan el paso del país de un sistema parlamentario a uno presidencial, en el que se elimina la figura del primer ministro y el presidente asume todo el poder ejecutivo. Lupita, regresamos contigo. Muchas gracias. Nos vemos más adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Leti. Nos vamos a la pausa. Más adelante hablaremos del tema de las lluvias. No dan tregua en algunos puntos, incluso de aquí de la Ciudad de México. Hubo granizadas y continúa el mal tiempo. Estamos rodeados por diversos frentes en la República Mexicana. Le vamos a dar el recuento y, por supuesto, estaremos pendientes de lo que tiene que ver con el PREP, el conteo rápido del día de las elecciones. Pamela San Martín, vía telefónica, más tarde en este espacio. Sigue en el 11, vamos a la pausa. Bastaron menos de 2 años para que quienes dijeron saber gobernar y prometieron el cambio, sacaran el cobre. Hoy hay más corrupción, inseguridad y desempleo. Y además, pretenden imponernos una monarquía. En Morena no somos iguales. Como gobernador te ofrezco honestidad y capacidad para resolver los problemas a fondo que tiene nuestro estado. La esperanza está muy cerca. Juntos haremos historia. Cuitláhuac García Jiménez, candidato a gobernador de Veracruz, Morena. Habla Miguel Ángel Yunes Márquez. En mi gobierno vamos a reconocer el gran esfuerzo de las mujeres. 1. Lucharemos para que las mujeres ganen salarios justos. 2. Las mamás solteras recibirán apoyos económicos para ayudarlas en el gasto familiar. Y 3. A las veracruzanas emprendedoras les otorgaremos créditos para que pongan su negocio. En Veracruz nunca van a estar solas. Lo mejor está por venir. PAN. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles. El INE anticipó que el flujo del PREP será lento. Estima que a las 8 de la mañana del 2 de julio se tendrá contabilizado el 82% de las actas. Los procuradores de justicia se comprometieron a resolver los asesinatos cometidos contra precandidatos, candidatos y funcionarios en el actual proceso electoral. El director de Seguridad Pública de Ocampo, en Michoacán, y 27 policías municipales fueron detenidos para ser investigados por la ejecución del candidato perredista a la alcaldía, Fernando Ángeles Juárez. Este lunes concluye el ciclo escolar 2017-2018 en las escuelas que optaron por el calendario de 185 días. Este fin de semana se llevó a cabo el examen para el nivel bachillerato que aplica la COMIPEMS. Participaron más de 300.000 aspirantes. Donald Trump volvió a arremeter contra las leyes migratorias de su país. Propuso que los migrantes indocumentados sean deportados inmediatamente. Recep Tayyip Erdogan fue el reelecto presidente de Turquía tras obtener más del 50% de los votos en la primera vuelta. La selección mexicana de fútbol sigue su buen paso en Rusia. Ganó su segundo encuentro ante Corea del Sur. El miércoles va frente a Suecia. Hoy se juegan 4 partidos: Uruguay-Rusia, Arabia Saudita-Egipto, España-Marruecos e Irán-Portugal. Noticias, prestigio informativo. La La madrugada del domingo, un comando armado atacó a balazos la Casa de Gobierno de Tamaulipas. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque dejó como saldo un agente herido. Fue perpetrado presuntamente por integrantes de un grupo delictivo encabezado por el Flaco Sierra, que es identificado como Juan Gabriel Sierra y alineado al cártel del Golfo. El sistema de videovigilancia del gobierno estatal ubicó una camioneta negra, presuntamente usada en este ataque en la colonia Villas del Bosque, con armas largas y chalecos tácticos. Un juez federal vinculó a proceso a tres presuntos integrantes de los Beltrán Leiva, grupo delictivo señalado como el principal generador de violencia en el corredor que va de la ciudad de Guamúchil a Guasave y Los Mochis en Sinaloa. Fueron capturados durante un cateo realizado por personal de la CEIDO en coordinación con elementos del ejército y la policía federal en un domicilio en Sinaloa. Los detenidos fueron identificados como Eleuterio Burgos Lara, Don Tello y los hermanos Sergio y Ulises Burgos, quienes tendrán que responder por diversos delitos federales. La lluvia va a continuar en gran parte de la República Mexicana. Tormentas fuertes, tomen nota allá en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca y en Chiapas. Las condiciones en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato, en Querétaro, en Hidalgo, en Tlaxcala, en Morelos, en el Estado de México, en la Ciudad de México y Tabasco también son tema de la lluvia. Hay la onda tropical número 7 que está afectando esta parte del país. Pero también se suma a esto la tormenta tropical Daniel, está en el Océano Pacífico y va cobrando fuerza. Todavía dicen las autoridades, sin riesgo de que impacte las costas mexicanas, pero estamos en plena temporada de lluvias, así que no baje la guardia. Porque mire, esto fue lo que ocurrió en Jalisco, precisamente el fin de semana volvieron a padecer los estragos justamente del mal tiempo. Guadalajara y Zapopan con estas imágenes. La lluvia nuevamente afectando la vida cotidiana de sus habitantes. Las inundaciones alcanzaron hasta 40 centímetros de altura, los vehículos varados, algunos descompuestos. Y bueno, qué decir de la Ciudad de México, también por momentos no dan tregua las afectaciones por las precipitaciones. Las delegaciones más castigadas fueron Azcapotzalco, la Gustavo Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Los bomberos en su tarea, pues realizando trabajos de desasolve en las zonas más conflictivas, en Bajo Puentes de San Antonio Abad y Lucas Alamán, en la colonia Obrera. Pero no se confíe, las lluvias van a continuar, así que no deje el paraguas, la gabardina y sobre todo pues esté atento a cómo le va con estas cuestiones del drenaje, que bueno, se tapa y vemos estas condiciones difíciles de inundaciones severas, tremendas, no solo en la Ciudad de México, sino en algunos estados de la República. Las instituciones de educación superior agremiadas a la NUIES se pronunciaron por seguir trabajando en favor de los estudiantes sin importar quién gane las elecciones del próximo domingo. Los integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, llamaron a los ciudadanos a ejercer un voto informado el próximo 1 de julio. Hace un llamado respetuoso a la sociedad mexicana y particularmente a los más de 25 millones de jóvenes que ejercerán por primera vez su derecho, que también es una obligación cívica, a ejercer el voto de manera razonada e informada para el próximo 1 de julio. Durante la Asamblea General de la NUIES, Jaime Valls afirmó que están listos para dar continuidad a la tarea educativa con quienes resulten electos. Se pronunció por mantener los logros alcanzados y reiteró su respaldo a la mejora educativa. La experiencia mundial revela que los países que han colocado a la educación como un tema prioritario en sus agendas han logrado importantes avances sociales y económicos, reposicionándose en el escenario mundial. Por eso, la mejora educativa en todos los niveles debe ser una prioridad. El secretario general de la ANUIES destacó que hay preocupación por la crítica situación financiera que enfrentan algunas universidades públicas, por lo que el secretario de Educación Pública, Otto Granado Roldán, se comprometió a garantizar garantizar que las instituciones de educación superior cuenten con el presupuesto necesario para 2019. Deberemos hacer un esfuerzo de acompañamiento con ANUYES y con las universidades para que cuando se envíe a la Cámara, al Congreso, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2019, podamos hacer las gestiones, la concertación, la negociación apropiada, de tal manera que 2019, que será el primer año de un nuevo gobierno, encuentre a las universidades públicas en las mejores condiciones presupuestales. Con información de Carla Contreras, 11 Noticias. Y bueno, este tema de la educación que fue planteado incluso a los aspirantes presidenciales por parte de distintos organismos que buscaban conocer directamente sus propuestas, pues algunos de ellos quedaron pues muy insatisfechos. Aseguran que no hay una propuesta concreta en materia educativa por parte de quienes aspiran a la presidencia y en cuestión de presupuestos, pues qué decir. Se está implementando, como sabemos, ya el nuevo modelo de la reforma educativa. Con este prácticamente quien llegue al poder va a iniciar y ya conocemos las distintas posturas de quienes están aspirando a un cargo de elección popular en esta materia. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en los próximos días, en los próximos meses. Ya está con nosotros Miguel de la Cruz para hablar de cultura. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenos días. Bienvenido. Buen lunes. Mira, para el lunes, una novela es de las que se han quedado atrás. Sí. Porque tiene fecha de edición aquí en México, el 2014. Heridas Abiertas, de Gillian Flynn. Aquí lo que promocionan es que es la misma autora de Perdida y, según dicen, con la crítica y con el público le fue de maravilla. Tan de maravilla que, mira, para este segundo libro se dice que ya ha llegado a 25 idiomas distintos a aquella novela. Heridas Abiertas se trata de una periodista, parece como de piel dura. Lo primero que se puede ver en las páginas que inician esta narración es una plática con el jefe, el director del periódico donde trabaja en Chicago, y van detrás de un posible asesino serial. Pero quieren descubrirlo antes que cualquier otro y hacer la nota antes que cualquier otro periódico. Es el tercer periódico más leído de Chicago, obviamente tiene dos arriba y son los que le comen el mandado. Bueno, pues ante eso, una mujer de carácter férreo, solitaria y dedicada al periodismo. Esto es parte del inicio de Heridas Abiertas, de Gillian Flynn, pues la oportunidad para adentrarse. Yo, a juzgar por la foto de la solapa, pues les diré que Gillian parece modelo. Sí, es muy guapa y además dice que te atrapa la lectura desde las primeras letras que empiezas tú eso es a lo compartir, que dice, ¿no? Pues ahí está, aunque pequeña la foto, ese es el rostro de la autora. Pues habrá que ver, quien le gusta la novela negra, pues este es un claro ejemplo. Y por ahí tenía palabras de Rodrigo Fresán, que es un escritor español, que de repente llegó un poco a nuestro país, no del todo, pero sí, sí, lo reconocen algunos. Y él, pues, hace una recomendación sobre esta novela, Heridas Abiertas. Bueno, ya llegamos a la página 119 en Leo con 11 de Guitarra Jaguar. Ahí está la portada de Eric de Kerpel, editado. El otro día me decían, oye, no está en Alfaguara, está en Suma. A ver, pongamos orden. Suma es un sello de Alfaguara. Por eso yo nada más decía Alfaguara pensando que con eso se captaba, pero no, tiene razón. Algunos irán tras Alfaguara y ven Suma, es lo mismo. Bueno, tenemos los tuits más recientes que dan constancia del seguimiento de la lectura. M. Herreros dice, apretó los ojos como si con eso pudiera escuchar mejor. Todos lo hacemos. Creo que hay una cuestión física en cuanto al suministro acuoso de los ojos, que de repente abrirlos o cerrarlos da la idea que pudiera mejorar la vista. Bueno, pues así lo capta M. Herreros en una de las partes de Guitarra Jaguar. Seguimos. Muchas gracias, Emma. Alma Rosa dice, lo único que quiero es dormir y no despertar hasta que la vida me conceda una tregua. Guitarra Jaguar. Por lo visto, el protagonista no la pasa bien siempre, o al menos pendiente de algo que desea mucho. Eric de Kerpel, son palabras de él en su personaje de Guitarra Jaguar. Isabel Madrigal, ayúdame, glorioso Kurt, rey del grunge y de las causas perdidas, a encontrar la jaguar y a conferirme toda la magia que de ella emana. Te prometo que le daré el cariño que merece. Guitarra jaguar, no, pues es un enamorado de la guitarra, pero de esa, de la que está en busca, y por eso, pues, implora a Kurt Cobian, seguramente. Ahí tienen. Gracias, Isabel, y yo les pido que sigan enviando y convidando lo que leen, porque eso genera más lectura y más lectores. @11noticias TV, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. Bueno, hoy tenemos el poema del día, reflexión sobre un recinto barroco, y es de Samuel Noyola, y ya saben quién lo va a leer. La sección más esperada del día. Y dice, es en un claustro geométrico de luces, la garra de la monja escribe. Sella su ardor con una imagen dual de estrella, que al sol con corte de astros cae de bruces. La envidia se encapucha. Fijas cruces proyectan filo o sombra en la faz bella. Rayas que en la memoria blanca de ella trascienden a barrotes. Tragaluces. Puede ser expansivo su mañana. Su pulso es orbitado por la plana superficie del mundo y no despacio. En la celda sonora de Sor Juana resuenan resplandores de palacio. Los signos dispersados al espacio. Ahí está el poema del día, y he de decirles que lo dejé completo, porque luego hay reclamos, prefiero mejor. Son mis familiares. Yo le puse, dije, ya hasta aquí es suficiente, y cuando me doy cuenta le faltaban tres renglones, dije, bueno, no hay que ser tan exagerado. No, y además el maestro Felipe Garrido, pues, claro, también va a decir, en una de esas. Oye, no cortes los poemas. Muchas gracias, maestro Felipe Garrido, ahí está la dirección de www.unpoemadia.wordpress.com. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias, Miguel. Pues ahí está el poema del día. Bueno, en uno de los salones de Palacio Nacional, la obra Espíritu y Apetito de Ramón López Velarde se hicieron presentes con la compañía Fénix Novohispano y la segunda edición del Festival Gastronómico. Esta actividad, que tendrá como guía a poetas del siglo XX, fue así que entre fragmentos de La Sangre Devota, Zozobra y La Suave Patria, se sirvió el figaret de chicharrón, plato turco, bacalao a la jerezana y betabel al vino tinto. Las siguientes cenas se degustarán una vez al mes en distintos lugares y tendrán como inspiración a personajes como Salvador Novo, Federico García Lorca, Frida Kahlo y Octavio Paz. Una actividad que muchos no darían crédito, que fue en el Palacio Nacional, pero sí, ahí todo lo que ve y lo que hasta acá parece que sabe, fue ahí en Palacio Nacional este fin de semana. Bueno, con la misma emoción con la que se plantó sobre el escenario del Palacio de Bellas Artes hace 35 años, el tenor mexicano Ramón Vargas ofreció una velada que se enmarcó como un reconocimiento a su trayectoria. En la celebración estuvo acompañado por la Orquesta de Teatro de Bellas Artes, el coro del Estudio de Ópera de Bellas Artes. Bueno, son cantantes del Estudio de Bellas Artes, que él fundó cuando fue coordinador de ópera en el IMBA. El público, que emocionado, no perdió una pausa para brindarle aplausos al tenor, que con su canto ha llegado a Nueva York, Milán, Berlín y Barcelona, entre otros escenarios del mundo. Muy curioso, porque en la entrevista le decía a Guillermo Ramón, acaba de ganar México, estábamos después de la primera victoria, dije, pero si supieran la alineación de los cantantes de ópera de México, pues creo que ellos meten gol cada tercer día. Y así es. Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Museo Histórico de Palacio Nacional, un recinto cultural que representa un patrimonio histórico. Este viernes, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Museo Histórico y Cultural de Palacio Nacional, nuevo espacio cultural que presenta un recorrido por nuestra historia, con un relato contado por los 400 objetos y piezas que a partir de ahora forman parte de su riqueza y acervo cultural. México es el país en toda América Latina que tiene el mayor número de museos, de bibliotecas, pero queremos seguir profundizando este empeño y este esfuerzo porque la cultura llegue a más mexicanos, porque la sociedad mexicana realmente pueda apreciar y reconocerse en lo que es su identidad personal y orgullosamente mexicana a partir de conocer la historia de nuestro país y su riqueza cultural. El museo, abierto por la Secretaría de Hacienda, narra los siglos de historia del país que han estado ligados a este inmueble. La curaduría del recinto corrió a cargo de la Secretaría de Cultura. Celebramos el día de hoy la apertura de este museo, que al mismo tiempo cumple con la recomendación que en 2014 hiciera la UNESCO para que este inmueble, enmarcado en el Centro Histórico de México y que está declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 87, contara con un museo de sitio. El presidente Peña Nieto confió en que antes de que concluya su administración se podrán habilitar en Palacio Nacional otros espacios que puedan convertirse en recintos culturales. 11 Noticias, Judith Hernández. El nuevo museo de sitio de Palacio Nacional exhibe unos 400 objetos a través de 5 siglos de la historia de México. La historia de México desde antes de ser república será contada capítulo por capítulo en el nuevo museo del sitio de Palacio Nacional. Recinto que abrió sus puertas luego de que se había proyectado para conmemorar el bicentenario de la independencia, con la intención de narrar cada momento fundamental desde las casas de Moctezuma hasta la fecha actual. Aquí estamos en el Palacio de los Borbones, aquí tenemos una vista de lo que era el palacio visto desde la azotea, la Plaza Mayor, la salida del virrey hacia la catedral, el Parián. Entonces tenemos todo un recuento de imágenes, de obras y de hallazgos arqueológicos del propio Palacio Nacional. Transformación de mezanín bajo las normas que establece la UNESCO para los espacios representativos de cada nación. Algo que en el caso de Palacio Nacional resultaba todo un reto. Nos condiciona también la altura. Tenemos una altura de 3.20. ¿Sí? Aquí no tenemos la majestuosidad de espacio como está en la galería. Sin embargo, entonces acotamos y hacemos otro nuevo ejercicio. Tratamos de no dejar nada ajeno, nada que nos quede fuera, que ese es un verdadero reto también. Recorrido en poco más de 1.500 metros de exhibición, donde se podrán apreciar vestigios de la gran Tenochtitlán, la silla en la que se sentó Pancho Villa, aquella que quedó inmortalizada en la foto de Casasola, vestidos y trajes de las parejas presidenciales, así como vajillas y demás objetos que por primera vez salen a la luz. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. Otro acervo cultural que también debe visitar es el Museo Nacional de Historia del Bosque de Chapultepec. Ahí se presenta una muestra con diversos objetos del empresario en la época de Porfirio Díaz, Ramón Alcázar. El Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec abrió su baúl de tesoros para presentar la muestra Del goce privado al deleite público, colección Ramón Alcázar. Que es una colección muy importante que desde hace 100 años ha tenido el Museo Nacional de Historia y otros museos del INAH. Lo que ven ustedes aquí en esta parte son ejemplos de piezas relevantes por su manufactura, por sus materiales, por su calidad, en muchos sentidos. Son más de 300 piezas que junto con otras miles fueron adquiridas por don Ramón Alcázar, industrial guanajuatense, que tuvo la visión de conservar tan delicadas obras y objetos con el anhelo de tener un museo personal, situación que después de su muerte se vislumbró difícil. Afortunadamente, la colección fue adquirida en el gobierno de Venustiano Carranza, gestionada por intelectuales de la época, y en este 2018 puede ser mostrada al público. En esta muestra vamos a poder ver desde miniaturas, cajitas, indumentaria, numismática, artes aplicadas, armas. Realmente el universo es muy grande, no solamente en la diversidad de tipos de piezas, sino de materiales, técnicas, elementos artísticos, decorativos. Del goce privado al deleite público podrá ser apreciada hasta octubre de 2018 en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. 11 Noticias, Saraí Campeche. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofreció su último concierto de la temporada en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Con esto celebró su aniversario 40, así como 6 años del recinto ubicado en Joco. Bajo la batuta de Iván del Prado, la orquesta deleitó al público con un repertorio que incluyó temas de Mozart, Mirko Gutiérrez, Heras y Respighi. Programa que sufrió cambios en el orden de los temas para cerrar con las notas festivas de Milhaud. La siguiente temporada de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México iniciará en septiembre y se realizará en su sede en el Centro Cultural All in Your List. Bueno, el cineasta Martin Scorsese engalanó la edición 32 del Festival de Cine El Cinema Ritrovato. Contó parte de sus experiencias y dejó algunas recomendaciones para las futuras generaciones. Martin Scorsese se encuentra en la ciudad de Bolonia como invitado de Il Cinema Ritrovato, encuentro fílmico que cumple 32 ediciones. Como parte de las actividades, se presentó en la Piazza Maggiore de Bolonia la versión restaurada de la cinta mexicana Enamorada, de Emilio El Indio Fernández. Función al aire libre, en la que estuvo la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Mitchell. Después de la proyección, hubo un encuentro en el Teatro Comunal, primer teatro público de la ciudad italiana, inaugurado en 1763, el cual fue organizado por la Cineteca de Bolonia y así se presentó al realizador de Taxi Driver. Scorsese es el primer cineasta que adquiere la responsabilidad como cineasta, como artista del valor del patrimonio cinematográfico, de la importancia del cine de época que inspira el cine actual. Flanqueado por cineastas italianos como Matteo Garrone, la charla fue una clase sobre la experiencia irrenunciable del cine a partir de la propia experiencia de Scorsese. ¿Cómo garantizar que las futuras generaciones también puedan vivir experiencias similares en su vida como las que yo tuve al descubrir el cine? Esa ha sido la pregunta que me he hecho. Entre preguntas por parte de los realizadores italianos, así como anécdotas y reflexiones por parte de Martin Scorsese, el también productor y guionista estadounidense resaltó la importancia de la restauración, tanto como de la educación audiovisual, sin importar los soportes. Lo que resulta esencial es mantener en óptimas condiciones las cintas. La cuestión no es si es mejor digital o 35 milímetros, si el celuloide o la realidad virtual. Lo que quiero decir es que no hemos terminado. El punto es coexistir. Debemos tener todos esos soportes al hacer restauraciones. Podremos lograr que la gente las vea. Con actividades hasta el 1 de julio, Il Cinema Ritrovato es un evento consagrado a la presentación de películas que se pensaron perdidas o bien cintas restauradas que provienen de filmotecas de todo el mundo, como la Filmoteca de la UNAM. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. La cantante española Luz Casal regresa con dos sorpresas: el estreno de un disco en los que tiene un sello personal, así como conciertos para el mes de octubre en nuestro país. Casal está de regreso. Después de 5 años desde su último disco, la cantante española nos presenta Que Corra el Aire. Yo creo que el álbum, el disco es luminoso y no puedo hacer un juego simple con mi nombre. Esperanzador, positivo, que aunque hables en términos, digamos, de ciertos aspectos serios, ¿no? De vividos o que fuere, pero tratados no con ligereza, pero sí con esa actitud de todo siempre puede ser mejor, ¿no? Situaciones que, aunque complicadas, no dejan que la vida se detenga. Suenan en las letras de 11 temas como Lucas, dedicada a un pequeño que perdió la vida a los 6 años de edad, Meupai, con la que Luz recuerda a su padre, y Amores, con las fuertes frases de la compositora Mari Trini. El álbum tiene ese título porque considero que engloba todas las canciones de una manera u otra, de una manera sutil o de manera clarísima. Y también porque expresa un poco lo que yo siento, que es una cierta necesidad de que se airee, ¿no? Mi mundo y el mundo que yo conozco. Nada nos complace. Pero no han quedado atrás los grandes éxitos que ha cosechado en más de 30 años de carrera. Siguen siendo parte del repertorio de su gira que la traerá a México para que el público disfrute en vivo de Rufino, No me importa nada o Piensa en mí. Una canción sencilla, pero como las grandes canciones de la música popular, tiene una esencia poderosa que hace que cualquiera que se acerque a esa canción, que cualquiera que la escuche, sienta que efectivamente esas palabras, si tienes un hondo penal, si estás pasando un poco una situación mala, piensa en mí. Luis Casal estará en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México el 28 de octubre. 11 Noticias, Sandra Sitio. Bueno, hasta aquí Cultura Guadalupe. Para el día de hoy, ¿qué nos recomiendas, Miguel? Hoy, fíjate, que continúa el ciclo. Yo cada 8 días lo recomiendo, de literatura y cine en la Cineteca, porque la película es gratuita, claro, cupo limitado, pero pueden participar de la proyección y luego de la charla. Ah, pues ahí está. Cine Buena chicano. Recomendación. Y mañana nos cuentas qué tal estuvo tu cobertura de hoy. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Te vemos mañana. Vamos a la pausa, es muy breve. Regresamos vía telefónica a la consejera Pamela San Martín. El tema es el PREP. Conversaremos con ella más tarde. Gracias. Una pausa. Este 1 de julio saldremos todos a votar. Recibirás boletas electorales dependiendo del tipo de elección en tu estado. Marca tu elección de manera libre, secreta y con claridad. Fíjate bien que la boleta que deposites en cada urna corresponda al puesto que estás eligiendo. Por ejemplo, para la presidencia de la República, la boleta es de color café y la urna estará perfectamente identificada con ese color. Porque mi país me importa, yo voto libre. INE. ¿Quieres saber quién protege y garantiza tus derechos político-electorales en Veracruz? Acércate al Tribunal Electoral de Veracruz, ya que resolverá las controversias del proceso local de agentes y subagentes municipales, diputados y gobernador. Estamos listos para garantizar tu voto en estas próximas elecciones. Tu participación es la clave para el fortalecimiento de la democracia. Síguenos en nuestras redes sociales. Tribunal Electoral de Veracruz. Protegemos tu voto. Yo me ocupo, Pepe Yunes te lo dice, te lo cumple. Yo me ocupo, gobernador, gobernador. De que Veracruz mejore, yo me ocupo. Que haya escuela para todos, yo me ocupo. Que el trabajo no te falte, yo me ocupo. No más inseguridad, yo me ocupo. Que el sector salud mejore, yo me ocupo. Defender la ecología, yo me ocupo. Pepe Yunes te lo dice, yo me ocupo. Ahora Pepe, candidato de la coalición por un Veracruz mejor. Partido Revolucionario Institucional. El Partido Verde te hizo 5 propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Las propuestas del Verde resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados locales del Partido Verde Veracruz. Vota Verde. Escucha lunes y martes. Radio Vida. Que realizaron este fin de semana. Pamela, gracias. Buenos días. ¿Cómo les fue con este simulacro? Adelante, te escuchamos. Buenos días, Guadalupe, y saludos a tu auditorio. Pues nos fue muy bien con el simulacro porque ya es el tercero de los simulacros que se lleva a cabo para el programa de resultados electorales preliminares. Es decir, el ejercicio que realizaremos la noche misma de la elección y el día siguiente, que es un mecanismo de información a través del cual publicamos los datos y las imágenes de las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas. Recordaremos que esto lo hemos visto cada una de las elecciones en las que tenemos tanto agregado como desagregado los resultados de todas y cada una de las casillas que se instalarán en el país, con los resultados específicos y la imagen misma que contiene la firma de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, es decir, de nuestras vecinas y nuestros vecinos que recibieron los votos y, por supuesto, de los representantes de los partidos políticos y las candidaturas independientes. El PREP es uno de los tres mecanismos de publicidad de resultados que tenemos en el Instituto Nacional Electoral. Uno de ellos es el conteo rápido, cuyo resultado se da la noche misma de la elección. El segundo es este, el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que empieza a fluir la noche de la elección y concluye 24 horas después. Estos dos son resultados preliminares, no definitivos. Y el tercer mecanismo de información ya son los resultados definitivos, que son los cómputos distritales, que inician el miércoles siguiente a la jornada electoral en los consejos distritales, donde se verifican los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas para ya dar el resultado oficial de la elección. ¿Qué se mejoró, Pamela, a diferencia de otras elecciones en este programa de resultados electorales preliminares? ¿Cuál es la innovación? ¿Qué es lo que vamos a poder ver como manera distinta a lo que han sido otros procesos electorales? Bueno, me parece que es importante identificar una diferencia que hay en esta elección respecto de otras elecciones y que va a explicar una de las innovaciones más importantes que se hizo. En este proceso electoral, si recordamos, tenemos de las 32 entidades federativas del país, 30 de ellas tienen elecciones locales. Y por lo que hace a la elección federal, es lo que llamamos la elección completa, es decir, presidencia de la República, senadurías y diputaciones, tres elecciones. Esto significa que en cada casilla tendremos entre 3 y 6 elecciones que por la que cada uno de nosotros podremos votar y por la y que los funcionarios de casilla tendrán que hacer los escrutinios y cómputos correspondientes. En términos de la ley, el PREP se alimenta del acta de escrutinio y cómputo. El acta como tal se puede llenar hasta que se concluye el escrutinio y cómputo de todas las elecciones de las casillas, es decir, las 6, 5, 4 o 3 elecciones que estén en cada una de las casillas, hasta que se termine de computar, se podrá llenar el acta de escrutinio y cómputo y, por lo tanto, se podrá alimentar el PREP. Esto significa que el paso previo a alimentar el PREP, es decir, terminar el escrutinio y cómputo, tomará más tiempo en este proceso electoral que en procesos electorales anteriores. Esta es la primera vez que tenemos una casilla única con tantas elecciones que implique 3 elecciones federales. La tuvimos en el 2015, pero solamente teníamos la elección de diputados a nivel federal. Insisto, al tener, digamos, un flujo más lento de información en la casilla, lo que buscamos fue innovar para agilizar el envío de la información al PREP, es decir, para que de una forma más rápida, tan pronto se tenga el resultado en la casilla, tan pronto se tenga llenada el acta de escrutinio y cómputo, se pueda enviar a, digamos, a los centros del instituto para capturarla y para publicarla sin tener que esperar el traslado de la casilla hasta los consejos distritales donde se recibe el paquete electoral. Esto lo hemos denominado el PREP casilla, es decir, que desde la casilla se manda la imagen, con lo que pretendemos tener pues el PREP como sistema más rápido que hemos podido tener en cuanto a publicación de información, entendiendo que la generación de la información será más lenta. Así es, la lentitud es algo que se ha venido destacando recientemente a raíz de este tercer ensayo de lo que fue el programa y, bueno, la manera en que se vayan dando los resultados. ¿Por qué, Pamela, si tenemos este sistema innovador, moderno, sigue persistiendo o sigue estando en el discurso la idea de un fraude electoral? Me parece que no tenemos que tener una preocupación respecto de que se altere de alguna forma el resultado de la elección de los votos depositados en las urnas. Podemos tener todas y todos la certeza absoluta que lo que será el resultado de la elección será la suma de votos depositados en las urnas. ¿Y por qué podemos afirmar esto? ¿Qué garantías tenemos? Entre otras, un padrón electoral absolutamente confiable, revisado, verificado por distintas instancias para poder garantizar que solo puedan votar quienes deben de poder votar en cada una de las elecciones y que cada persona pueda votar una sola vez. Además, quienes reciben y cuentan los votos son nuestras vecinas y nuestros vecinos. Es decir, nosotros primero sorteamos a 13% de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en la lista nominal, vamos a visitarles a todos y a partir de un segundo sorteo de las personas que, digamos, resultan aptas, que tienen la posibilidad de ser funcionarias de mesa directiva y casilla, se designa a quiénes serán quienes recibirán y contarán nuestros votos. Pero son nuestras vecinas y nuestros vecinos. Esa es una de las mayores garantías que tenemos. Y una vez que reciben y cuentan estos votos, se asientan directamente en las actas de escrutinio y cómputo. Primero en el cuadernillo de ejercicios, luego en el acta de escrutinio y cómputo. Y tal cual esa acta, que fue llenada por nuestros vecinos, por nuestras vecinas, esta es la que tendremos publicada en el PREP a tiempo real en la medida que se va recibiendo para que podamos tener una certeza absoluta sobre los resultados que aparecen. Hablando de los capacitadores precisamente, ¿ellos tienen claro cómo se debe realizar este recuento de votos? Sabemos que hubo una convocatoria, que es voluntario que ellos asistan, habrá representantes de partido, pero al momento ya de empezar a contabilizar, a separar, a enumerar, bajo el nervio, bajo la presión, bajo la situación de estar presentes y con esta alta responsabilidad, ¿estos capacitadores tienen en sus manos, pues, lo que tú bien dices, es el conteo de la elección, son los votos que van a llegar al PREP? ¿No hay duda de que ellos harán un trabajo que no tenga ningún resquicio, ningún hueco de que vayan a cometer algún error, o son errores normales los que se podrían presentar, errores que no tendrían consecuencias efectivas en el resultado final, los que podrían cometer los capacitadores? Bueno, solo una, me parece que es importante una precisión. Sí. El capacitador asistente electoral es quien capacita a los funcionarios de casilla, no quien realiza el escrutinio y cómputo en la casilla. Quien cuenta los votos en la casilla son los funcionarios de casilla, es decir, nuestras vecinas y nuestros vecinos, que previamente fueron capacitados por el capacitador asistente electoral, quien les puede brindar asistencia a lo largo de la jornada electoral, como una asistencia. Pero recordemos que en la casilla, la máxima autoridad de la casilla es quien preside la casilla. El presidente de la mesa directiva de casilla es la máxima autoridad en esa casilla el día de la elección. Y por supuesto que han estado seguimos en este momento terminando con la capacitación de los funcionarios de mesa directiva de casilla para que podamos tener todos y toda certeza. Y aquí es importante un detalle. Si se advierte algún error involuntario, ¿qué puede ocurrir? Después de tantas horas de estar recibiendo y contando los votos, puede haber un error involuntario mínimo, que en muchas ocasiones es un error aritmético, que hay una, digamos, la sumatoria puede tener alguna dificultad, pero cualquier acta que tenga cualquier error que pudiera generar una duda, en el cómputo distrital, que ya es el momento para dar los resultados oficiales, puede ser abierto nuevamente el paquete para lo que hemos conocido todos como el voto por voto, para poder contar uno a uno los votos y tener certeza que lo que se asentó en esa acta es correcto. Y si advertimos la experiencia que hemos tenido en particular desde 2009 en adelante, que se ampliaron las causales de recuento, es decir, por cualquier duda, por pequeña que esta sea, es una causal para abrir los paquetes electorales y verificar, lo que advertimos es que la modificación que tenemos de la casilla a los cómputos distritales es absolutamente mínima. Es decir, los funcionarios, nuestras vecinas y nuestros vecinos saben contar los votos, los cuentan bien, los cuentan con absoluta imparcialidad y haciendo una labor para todas y todos nosotros, para garantizar el ejercicio de un derecho de todas y de todos. Muy bien, Pamela San Martín, estaremos en comunicación permanente estos días, por supuesto también en la jornada electoral. Y como siempre, muchas gracias por la comunicación para Canal 11. Gracias, Pamela. Gracias a ti, Guadalupe, y nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias, Pamela San Martín, consejera del INE. Gracias y buenos días. Alfredo Domínguez Muro está en Rusia. Y ahora lo saludamos con mucho gusto. Alfredo, ¿qué registraste del fin de semana? ¿Qué nos platicas? ¿Qué tienes para compartir con el auditorio de Once Noticias? Te saludo. Ahorita me gustaría compartir que estoy en un restaurante típico ruso, que hoy por fin, después de mucho tiempo, puedes comer algo con más tranquilidad y que viajo a San Petersburgo. Pero como no te puedo decir, mira, un poquito, una probadita. ¿Qué es eso? Bien, fíjate que es pollo, como que carne molida de pollo, y encima le ponen como una capa muy fina de, no qué será, como pan o como, pero son así como croquetas grandes. Y está sabrosito. El puré de papa es muy rico, pero fíjate que aquí tienen un tema muy interesante. Cuando pides algo de papa, la papa completa, o te dicen si quieres papas nuevas o papas viejas. Las papas viejas son las que siembran y las guardan, porque hay que recordar que aquí el invierno es muy severo, y las papas, y tienen otro sabor a las papas nuevas, que son las de ahorita. Ese es un tema. Esta ciudad de Rostov tiene una tradición muy especial, porque es el río Rostov que atraviesa prácticamente toda Rusia, cerca de 2.000 kilómetros. De aquí desemboca, aquí muy cerca, aquí hay muelles, y desemboca muy cerca al mar de Azov. Y ese mar de Azov es un mar casi de agua dulce, que tiene una distancia, ¿qué te puedo decir?, con Crimea, que es la zona ocupada por parte de los rusos, que era de Ucrania o que es de Ucrania. Y esa zona es un estrecho, y ese estrecho te da el Mar Negro y de ahí la salida al Mediterráneo, pues de ahí la importancia. Y aquí tú ves a la gente se para en el río y se pone a pescar como algo, como un deporte, pues, como algo de gusto. Y los ves en la orilla del río. Esto es algo padrísimo, que algo sensacional que yo vi durante mucho tiempo, ¿sabes en dónde? En Tampico. En Tampico, que obviamente el río es más caudaloso, allá cerca de Altamira o en la zona del Chairel, en donde yo recuerdo hace muchos años que la gente metía un palo y sacaban jaibas, ¿no? Pero bueno, eso es algo así como lo que estoy viendo aquí. No sacan jaibas, sacan pescados de cierto, pescados porque ya están pescados, ¿no? De cierto, pero así es, del fin de semana, bueno, ya el tema de la selección mexicana. El tema de los números, el tema de las matemáticas, todo eso, Lupita, ya la gente lo sabe, seguramente ¿sí? lo sabe. Como decía la Sonora Santanera, lo saben. Y los de la selección lo saben, ¿no? Y los directivos lo saben. Pero yo te puedo decir que, sin duda, tres cosas puntuales. Primero, Argentina juega mañana. La Argentina juega mañana y es un caos Argentina. Hubo una reunión de directivos, jugadores y cuerpo técnico para tratar de resolver un enredo, Lupita, en donde Argentina, si tú llevas casi 4 años de no dar resultados, de cambiar técnico en 3 ocasiones, y piensas que llegando al Mundial todo se resuelve, pues no, la realidad es que no. Sigue siendo la misma Argentina de las eliminatorias que calificó de lágrima. Y ahí está, a las pruebas me remito. Va a dirigir Sampaoli, sí, a el técnico Jorge Sampaoli, que fue un exitoso con la selección de Chile, y hoy con Argentina, pues al final de cuentas no está funcionando Jorge Sampaoli. A tal grado que Sampaoli le comentó a algunos periodistas argentinos que los jugadores no lo estaban entendiendo. Él lleva 4 o 6 partidos nada más con Argentina, y el Kun Agüero le contestó que diga lo que quiera, para darnos cuenta de cómo está tenso ese vestidor. Pero no es culpa de los que están ahorita, es culpa de los 4 años que no han funcionado los argentinos, punto. Ese es el tema, y juegan contra Nigeria, y muchos suponen que va a golear a Nigeria, pero Nigeria también tiene grandes aspiraciones. Nigeria les puede ganar y les puede ganar goleando. Ese es el tema. El otro punto, desde haciéndote un pequeño corte de caja, Lupita, sin duda, el equipo mexicano como conjunto para mí es lo mejor que ha aparecido en la Copa. Es el como conjunto. Como goleo, bueno, pues tienes al equipo ruso beneficiado por un sorteo que le permitió jugar con 2 equipos muy débiles. Vamos a ver con Uruguay. Y por el otro lado, para mí el caballo negro sigue siendo Bélgica, porque Bélgica tiene, además de un portero, Courtois, que es una sensación en la Liga Premier, tiene a De Bruyne y tiene a Lukaku, que finalmente es un killer, es un gran goleador. Ese equipo la puede ir haciendo. Yo digo que es el caballo negro, que ahí está. Alemania despertó. Y conste que despertó con ese gol a los 91 minutos porque a los alemanes no les puedes conceder ni un pedacito, ni un centímetro. Nunca dejan de batallar y eso complicó nuestro grupo. Así que Alemania está de regreso, ¿eh? Yo te diría que de los tres equipos el que menos, aquí no podemos decir fácil, ¿eh? Pero sí el que menos complicado podría tenerlo. Uh-huh. Y me quedaría también con Colombia, que finalmente apareció el equipo colombiano. ¿Le alcanza? Probablemente le alcance. Esto sin duda. Y desde luego... Y como último punto, te diría lo que es la ironía del Mundial, la ironía del fútbol en general, ¿no? Fin de semana de tres goles de bandera. El primero, sin duda, el de Toni Kroos de Alemania, que le da la vuelta al mundo y le vuelve a dar y le vuelve a dar. Un gol que no es una casualidad, ni como diríamos en el fútbol, en términos coloquiales, un churrazo, ni que la suerte... No, lo preparó, lo platica él y lo platica Royce, el otro. Lo prepararon para hacer un tiro directo. Lo entrenaron mucho. Ese portento de gol. El otro gol, el de Sheridan Shawin, este jugador suizo que corre 50 metros al minuto 90 ante Serbia, gana la salida del portero, es un golazazazo. Y el otro golazo, el de los coreanos. Pero, pues como dicen en mi pueblo, ¿ya para qué? Por eso ese gol no se nombra tanto, pero es un gol que yo compararía con ellos. El Mundial, pues, tiene de regreso a Alemania, dueño de su destino, sin duda. Argentina sigue siendo la duda, Brasil no aparece, pero ya estamos cerrando esta parte, y Francia, que es un equipo marcado favorito y que se mantiene así, Lupita. De los lugares que quedan disponibles para los octavos, para lo que viene, para lo que resta todavía del Mundial, Alfredo, ¿cómo ves a ti a quién te gustaría ver en esta próxima ronda? A ti. ¿A quién me gustaría ver en sí, dónde? Sí, a ti, en los octavos de final, en los lugares que quedan todavía disponibles de los que ya están clasificados, de los seis que ya están clasificados. Me encantaría que pase Brasil, me encantaría. España es dueño de su destino. Portugal, cuidado, porque una derrota de Portugal los echa del Mundial. Sí. Portugal es el campeón de Europa ahora. Me gustaría ver a los alemanes, me gustaría ver... A Francia, me gustaría ver, soy muy de tradiciones y me gustaría ver a Bélgica crecer, porque este equipo de Bélgica para mí trae mucha magia y no le hacemos caso porque les hacemos caso porque ponemos nuestros ojos en otros. Por supuesto a México, eso te lo doy por descontado. Argentina yo no creo que tenga tamaños, yo creo que si pasa ahorita va a pasar de lágrima. Y Colombia mostró el día de ayer el fútbol que necesitaría mostrar y necesitamos que un equipo latino como Colombia, en donde la mitad de la selección juega en México, pues por eso identificarnos con ellos. Eso es, creo yo, que los equipos fuertes, nada más que estos resultados en donde han tropezado muchos, te puede dar que los grandes enfrentamientos entre Brasil, Francia, Alemania, Inglaterra, se puedan dar muy temprano, Lupita. Muy bien, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, que disfrutes tu estancia todavía ahí. Después te trasladarás ya a la próxima sede de la selección, Alfredo. No, voy a ir a San Petersburgo, no voy a ir a Ekaterimburgo. Mi itinerario lo hice así. Voy a ir a San Petersburgo, voy a ver ahí Argentina justamente y esperando un buen resultado del equipo mexicano para esperarlos en San Petersburgo para los octavos de final si calificamos primero. Mira, así eso, cruzando estos dedos. Ay, los de los pies también los traigo. Los de los dedos de los pies también los traigo cruzados, con mi modo de mostrarte. Muy bien, Alfredo, te agradecemos mucho la comunicación. Buenas tardes para ti y un abrazo para tu equipo allá. Gracias. Gracias y muchísimas gracias al auditorio de Canal 11. Gracias, Alfredo. Miren, líderes europeos buscan acuerdos, están en el estira y afloja sobre esta crisis migratoria que viven sus países desde hace un par de años. Sin embargo, hay posturas que no permiten llegar a una solución. Vamos a ver. Los líderes de la Unión Europea se reunieron en Bruselas, Bélgica, para buscar una salida a la crisis migratoria que enfrenta la zona euro. Francia, España y Alemania llamaron a los países miembros a evitar divisiones y buscar una solución conjunta que salvaguarde los valores humanitarios de Europa. Y en ese sentido creo que ha sido una conversación franca, que ha sido una conversación donde hemos podido ver cosas que nos unen más de las que discrepamos y en consecuencia ha sido un buen paso adelante. La canciller Angela Merkel se manifestó a favor de lograr una distribución más justa en el desafío migratorio. Todos estamos de acuerdo en que queremos reducir la migración ilegal, que queremos proteger nuestras fronteras y que todos somos responsables. No puede ser el caso que algunos solo se preocupen de la migración primaria y otros solo con migración secundaria. Todos somos responsables de todo. Durante el encuentro se habló de la posibilidad de revisar a los migrantes que vienen del norte de África y de los Balcanes y determinar así si cumplen o no con los requisitos para recibir asilo. Además, dialogaron sobre proteger las fronteras, reducir la migración irregular y generar una mayor cooperación con los países de origen y tránsito. Es importante fortalecer el trabajo con países de tránsito y acelerar la protección de las fronteras comunes y mejorar el funcionamiento interno. Las conversaciones en las que participaron 16 países comenzaron después de que Italia rechazó otro barco lleno de migrantes y prometió que ya no asumiría la carga del bloque. Esta semana se realizará otra cumbre europea donde se abordará nuevamente los temas migratorios. Con noticias, Víctor Yerbes. La crisis migratoria en el mundo, Lorenzo Lazo con el análisis este lunes. Te damos la bienvenida, Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Una buena semana para ti, que sea muy buena semana para México. Necesitamos que sea una buena semana. Una semana crucial, importante. En definitiva, sí. Y no solo en el fútbol, estamos hablando del destino de las del elecciones, país. Así es. Así. Pues mira, ser migrante en esta época es ser ciudadano de segunda en el planeta Tierra. Las dos tendencias que vemos de una manera muy importante son, por una parte, la política de ser tolerante de migrantes que ha establecido el presidente Trump con una interpretación muy sui generis de la ley que indica no solamente el hecho de cambiar el trámite que tenía Estados Unidos de capturar y liberar como un elemento de limitación y después la extradición o su deportación de los migrantes ilegales, sino el hecho grave, criticado, muy, muy sentido de la separación de menores de sus padres. Esta sensación de crear estas jaulas de preservación de menores, donde con lágrimas, con audios que rompen el alma de niños y niñas menores de edad separados de sus padres y que muchas veces los padres o los tutores no están dispuestos a rescatarlos por temor a ser deportados ellos mismos. De los 2.500 quedan ya alrededor de 2.000 que están identificados, 522 han sido regresados a sus padres y tutores, pero finalmente este ha sido un caso de profundo agravio internacional, que coincide con el momento de que Estados Unidos se decide retirar de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aduciendo que muchos de sus miembros no respetan los derechos humanos dentro de su país, pero evidentemente vemos al presidente Trump, pues que es más amigo de dirigentes de países que tienen dudosa calidad de derechos humanos que los que viven en un proceso de democracia y apertura comercial que por razones de negocio ha venido confrontando. Y esto no solamente es un elemento que afecta las relaciones norte-sur en el continente americano, sino también en las relaciones con norte-sur en el continente europeo. También este fin de semana se llevó a cabo una mini cumbre en Bruselas con 16 jefes de Estado y la Unión Europea, 17 miembros, para tratar de identificar el problema que se vino suscitando con la dificultad de que el buque Aquarius pudiera encontrar un puerto de descarga de los 629 migrantes del norte de África que tenían. Esto detonó una crisis enorme en donde el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, y sobre todo su vicepresidente, Matteo Salvi, entró en un conflicto hasta de insultos con el presidente Emmanuel Macron de Francia, indicando que hay una actitud hipócrita y que no puede aceptar Italia un migrante más en virtud de que el acuerdo de Dublín dice que la Unión Europea recibe y el país que tenga el contacto inicial es el responsable de su trabajo de asilo, de migración interna en Europa. Por otra parte, hay una crisis de Angela Merkel a nivel de gobierno interno en Europa, en Alemania, perdón, en donde ella misma tiene una presión política por su parlamento para poder resolver la crisis migratoria. Y el ministro del Interior también, que no la deja que trabajar no la deja. Como ella. En el caso de Matteo Salvini es el que detona la crisis cuando cuando dice el buque Aquarius no puede llegar a costas italianas, se va a Malta, en Malta también lo rechazan, y es el nuevo presidente de España, que Pedro Sánchez, que decide que sí recibe a este buque, pero no se resuelve el problema, se resuelve la crisis. Y Matteo Salvi dice que no está dispuesto a que Europa siga siendo el receptáculo del negocio de los traficantes de migrantes que utilizan los buques del Mediterráneo como taxi de su negocio. Y es ahí donde, después de más de 1,5 millones de migrantes que ha recibido Europa desde el año 2015-2016, se plantean condiciones de limitación. Aquí vemos una reunión que no tuvo un comunicado final porque no hubo un acuerdo, pero hay propuestas para una reunión, precisamente esta fue una reunión preparatoria para la reunión que esta semana 28 y 29 se reúne ya el Consejo de Europa con todos los 28 miembros de su jefes de Estado de toda Europa para poder determinar lo siguiente. Uno, el hecho de que existan centros de pre-evaluación y el debate está dónde van a estar esos centros de evaluación, lo que llaman ellos plataformas de desembarque. Para Francia y España es conveniente que estén en el territorio europeo como elementos de control, para otros países el hecho deben de estar en los países expulsores, es decir, en Libia, en Marruecos, y esto implica no solamente una situación de término de problema de soberanía, sino también una crisis muy importante en la definición de sus causas. Por otra parte, en el caso de Turquía, tú mencionabas el caso de la elección en Turquía, Erdogan se queda, se va a quedar como un nuevo factotum de poder, pero finalmente Turquía ha sido uno de los países que de manera externa están sirviendo de amortiguadores, y para ello la Unión Europea tiene que patrocinar más de 3,000 millones de euros que tienen pendientes de asignar. ¿Qué sucede? Estamos en una situación de gran tensión por el tema migratorio, una tensión que tiene impactos raciales, religiosos, económicos y políticos, y no solamente eso, sino que ya en Estados Unidos la tensión llega al extremo en donde la secretaria de Interior, Kristi Nielsen, y la secretaria de Prensa fueron abuchadas en un restaurante. Y esto es una situación donde la intolerancia no debe de pasar a la intolerancia de los ciudadanos con los gobiernos que no lo son. Muy bien, Lorenzo, pues ahí está el análisis muy oportuno en estos momentos donde la política migratoria, tanto de Estados Unidos como la Unión Europea, enfrentan una severa crisis, como dice, crisis, problema, como sea, ahí están, no se han superado y son retos que tienen los gobiernos por enfrentar. Gracias, Lorenzo, te vemos pronto aquí en Canal 11. Gracias. Gracias, buena semana. Gracias. Habla Ricardo Anaya. Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de frente. PAN. Te hicimos 5 propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados y senadores del Partido Verde. Vota Verde. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El curso intersemestral verano 2018 del Área de Formación y Elección Libre de la Universidad Veracruzana inició el miércoles 13 de junio con actividad en 20 disciplinas deportivas que ofrecen a los estudiantes de las 5 regiones universitarias entre 4 y 5 créditos académicos. La oferta incluye acondicionamiento físico y salud, actividad física, nutrición y desarrollo humano en la salud, ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol asociación, fútbol rápido, halterofilia, iniciación a la gimnasia artística, judo, karate do, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa, softball, voleibol y capacidades coordinadas.